Primera reflexión de lo que fue la presentación de la lista y del lanzamiento de la candidatura de Santiago. Bueno, fue un relanzamiento en realidad, lo teníamos que hacer formalmente para presentar la lista nuevamente después de las PASO, y me parece que como dato distintivo, el hecho de que todas las agrupaciones políticas que están enfrente al kirchnerismo se junten y apoyen a Santiago Macoy, da un escenario nuevo en la elección que no existía en las PASO, y es que todas las agrupaciones políticas están de un lado y el oficialismo, el kirchnerismo, Arrieta Fassi, están del otro. O sea, hoy en Cañuelas tenemos una disyuntiva de dos candidatos, de dos grupos políticos, este frente que es Juntos por Cañuelas y el Frente de Todos, en una elección que es o a cara o a seca. Hay dos opciones solamente. Eso es lo que nos marcó hoy Pablo Campos al declinar su candidatura y apoyar explícitamente y públicamente a Santiago Macoy. ¿Cómo se dio justamente esta posibilidad de que se sume Campos a un espacio en el que ya había justicialistas como Morgante y Heriberto Ponce? Bueno, lo buscamos. Claramente nosotros lo fuimos a buscar, fuimos a conversar con él, a mostrarle que nosotros tenemos cierta apertura. En el gobierno municipal también vamos a tener esta apertura, porque esto no puede ser electoral solamente y no sostenerse en el gobierno. Les dimos nuestros planes de gobierno, le mostramos nuestros candidatos, nuestros referentes, también le mostramos gente que pensamos sea potable para algunos cargos dentro del Ejecutivo. Él compró la idea, le pareció buena, le pareció potable y además, como lo manifestó, él entendió que no tenía posibilidades por la cantidad de votos que había sacado en las PASO de llegar a la intendencia, y decidió que tenía que decidir o por un candidato o por el otro de los que sí tenían posibilidades, que era Santiago Macoy o Marisa Fassi. Y se decidió, hizo un gesto de grandeza, nosotros lo agradecemos y lo festejamos, para que todos los votos que no fueron al kirchnerismo, las PASO, estén de este lado. Y ahora, bueno, ahora se baraja y se da de nuevo. Hay otro escenario en octubre, completamente distinto al de las PASO, y veremos qué pasa. En ese marco, aquel que está escuchando al otro lado sabe que Campos pasó las PASO. ¿Cómo se resuelve la declinación de una candidatura cuando las listas, en las listas va a aparecer Campos? Bueno, si renuncia a la candidatura no va a aparecer en las listas. Eso es lo que va a terminar pasando. Después, el modo, digamos, formal en el que se va dando esto lo vamos viendo con el tiempo. Pero si declina la candidatura, se tiene que rehacer la lista con el primer candidato. Si el primer candidato declina, y así sucesivamente. Nosotros creemos que no va a haber lista de consenso federal local en Cañuelas, sí provincial y nacional, obviamente, pero no local. Y en ese escenario, bueno, se tendrá que decidir o por una o por otra opción. Te veo mucho más entusiasmado después de este cierre de lo que hacía un tiempo después del resultado de las PASO. ¿Crees que este es un paso para darlo vuelta? Yo creo que es un paso importante y que nos pone en igualdad de condiciones con el oficialismo, y que ahora depende también de algo que todavía no se ha mostrado, que son las propuestas. Nosotros sí mostramos una serie de propuestas para Cañuelas en las PASO. El oficialismo, específicamente la candidata Marisa Fassi, no ha mostrado una propuesta sobre Cañuelas para los próximos 4 años, ni en las PASO ni en lo que va de la campaña general para octubre, con lo cual nosotros creemos que tenemos la ventaja, y por supuesto sigue la presentación de propuestas para Cañuelas de todos los sectores, integrada por todos los sectores políticos, que la vamos a dar dentro de poco, para que la gente, además de saber quién va a gobernarlos, sepa qué va a hacer cuando gobiernen.